Maína, Maína. Maína cuero, cuero, cuero, cuero, Maína cuero con él. Cuero, cuero, cuero, Maína cuero con él. Maína, Maína, Maína, Maína.